Gracias al Señor. ¿Tienen calor? Bueno, yo no, bueno, yo le di. No. No, si tienen calor, se quitan la chaqueta y se acabó el problema. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando de algunos asuntos que son prácticos para la vida cristiana. Gloria al Señor. Y una de las cosas que son importantes en la vida cristiana, hermanos míos, es el nosotros mantenernos creciendo en las cosas del Señor. Esto es importante. Yo quiero analizar con usted por qué alguna gente no crece en la vida cristiana. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir, hermano, yo estoy creciendo. ¿Cuántos de ustedes están creciendo? Amén. Le voy a decir que en el camino del Señor nunca se termina de crecer. Usted no puede llegar al momento de decir, ¿sabes qué, hermano? Ya yo llegué al final de lo que tenía que saber en el Evangelio. No. Siempre hay lugar para más. Esto es como cuando usted, hermano, llega, por muy hambriento que usted llegue a una casa a comer. Siempre hay lugar para el cafecito y siempre hay lugar para el vaso de agua al final. O la limonada o el flancito. Siempre hay lugar para el postre. Asimismo, siempre hay lugar para nosotros continuar creciendo. Yo le voy a decir que yo todavía sigo creciendo. Hoy me llamó alguien, la llamada más curiosa me la hicieron hoy, la pregunta. Alguien me llamó y me dijo, hermano, ¿cómo usted siendo tan inteligente es creyente? Y digo yo, ¿cómo le contesto a esta señora? Entonces me pasó por la mente varias cosas. Pensé preguntarle, entonces usted insinúa que los que son creyentes porque son burros o qué. Pero no, dijo, no, está muy fuerte para yo decir esto. Y lo que mejor me salió fue, digo, bueno, soy cristiano porque no soy tonto. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el que más sabe, supuestamente, pero no conoce a Dios, es un necio, es un fatuo. Pero todo aquel que conoce a Dios, aunque no tenga doctorados, aunque quizá no sepa la hoz, es sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bendito el nombre del Señor. Amén. A ver, ¿dónde están los sabios? Dígale a su vecino, no me mire la cara de burro porque no soy. Soy sabio porque temo a Dios y porque conozco al Señor. El principio de la sabiduría es... Bueno, fue jugando que le dije eso. No se enoje usted. No me ponga las orejas de burro. Soy sabio porque conozco al Señor. Y eso me hace sabio. ¿Cuántos son sabios aquí? Pues si usted es sabio, tiene que continuar creciendo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a leer algunos versículos. En el libro de Segundo de Pedro. Gloria a Dios. Hay un mandamiento muy, muy importante que la palabra del Señor allí nos trae. Segundo de Pedro, en el capítulo 2, vamos a leer en el versículo 3. No, ¿qué dije? Capítulo 3. Segundo de Pedro, capítulo 3. Ok, vamos a estar leyendo allí. Amén. Y vamos nosotros a leer el versículo 14. En adelante. Cuando lo tenga, haga un ruidito para saber que haya. Ok. No sigue con tanta insistencia. Ahí vamos. ¿Están listos? Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Si usted te nota, yo creo que en estos versículos que hemos leído hay una orden, hay un mandato donde se nos manda a tener cuidado, número uno, a ser diligente y a procurar nosotros crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué hay alguna gente que parece que le pasan los años y siguen siendo los mismos de siempre y no se mira un avance en ellos? Y hay algunas cositas que yo quiero en estos minutos decirle a usted. Amén. En primer lugar, la Biblia, la palabra de Dios, nos advierte a nosotros. Hay gente que no crecen. Si usted te nota allí en segunda de Pedro, donde vimos, dice, procurad ser hallados por él sin mancha e irreprensible. Dice, procurad con diligencia. En otras palabras, tenemos nosotros que esforzarnos. Hay gente, número uno, que no crece, que no avanza en el camino del Señor por falta de esfuerzo. Falta de esfuerzo. En español mexicano se les dice una palabra a eso. Se le llama a la gente arrastrado espirituales. Hay gente que son flojos, lazy espirituales. ¿Ha conocido usted algún lazy espiritual? Flojos espirituales. Amén. Oiga bien, todo lo que nosotros necesitamos para crecer en el camino del Señor, el Señor nos lo ha dado a nosotros. Pero hay algo que aquí la palabra del Señor nos manda que nosotros hagamos. Entonces, dígale que está a su lado, por favor. Tienes que crecer y para ello necesita esforzarte, dígale. Necesita esforzarte. Vamos a leer algunos versículos que nos advierten de ello. Gloria al Señor. Vamos comenzando leyendo el libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver, Nuevo Testamento, muevan esa manito rápido. Hebreos en el capítulo 5. Hebreos en el capítulo 5. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 11. Yo quiero que usted note algo importante que hay aquí. Todo el capítulo, vaya, vamos a ver. Hebreos en el capítulo 3. Del libro de Hebreos, no vamos a leer en el 3, vamos a leer en el 5, pero quiero introducirlo para que vea la importancia de eso. Si usted estudia el capítulo 3 del libro de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 3, la palabra del Señor nos habla de Jesucristo como el autor de nuestra salvación. Capítulo 2, el autor de nuestra salvación. Capítulo 3 se nos advierte del reposo que el pueblo de Dios tiene en Cristo. Capítulo 4 se nos habla, y capítulo 5 se habla del sumo sacerdocio de Cristo. Oiga bien, está hablando de una forma profundísima el escritor de Hebreo de la persona de Jesucristo. Y yo le he dicho varias veces, a mí me llama la atención. Un día de esto estaba comentando en la radio exactamente esto. Me llama la atención que en el capítulo 5, si usted nota, dice, versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado dentro de los hombres, constituido a favor de los hombres, presenta ofrenda. Está hablando del sacerdocio. En el versículo 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó habiéndose sido sumo sacerdote. Y allí está comparando el sumo sacerdocio de Aarón en la ley con el sacerdocio de Cristo, conforme la orden de Melquisedec. Ahora bien, versículo 7 nos habla cómo Cristo rogaba en los días de su carne, pero en el versículo 11, el Espíritu Santo pone freno y automáticamente cambia de tema. Y si usted nota, El por qué el Espíritu Santo cambia el tema es porque ya a esa profundidad del Espíritu Santo que inspira el libro de Hebreos dice, no puedo seguir hablando ni inspirando a este escritor. Lea para que vea lo que estoy diciendo. Versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Oiga bien, la inspiración divina detiene una enseñanza profundísima sobre el ministerio sacerdotal de Cristo, el ministerio actual de Cristo, sobre que Cristo es superior a los ángeles, sobre que Cristo es el hermano mayor nuestro y muchísimas cosas. Y dice, no puedo seguir hablando porque no me van a entender. Ahora, ¿por qué razón el Espíritu Santo detiene la enseñanza allí para hablar de la falta de madurez de la gente? Si nosotros miramos paralelamente donde nosotros comenzamos leyendo en el libro de Pedro, usted va a notar que en el libro de Pedro donde leímos dice que el apóstol Pablo, Dios le dio gran sabiduría, dice Pedro, y hay escrituras que mucha gente de las que Pablo decía no entendía, que falsos maestros torcían para traer sobre ellos perdición. Cuando no hay verdadero conocimiento de Dios, verdadero crecimiento en las cosas del Señor, usted es confundido y en su confusión puede traer perdición. Y eso es lo que nosotros estamos mirando en las falsas doctrinas que aparecen a montón en el día de hoy. Por ello esto es importante. Vamos a seguir leyendo. En el capítulo 5, si usted te nota, allí leemos y dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Hay gente, hermanos míos, que constantemente preguntan, hermano, ¿qué tengo que hacer con respecto a esto? ¿Ha visto usted? Hermano, tal o más cual cosa, ¿es bueno o es malo? Hermano, tal o más cual, y prácticamente como niño hay que estarle llevando de la mano para toda decisión. Dice que no, por falta de conocimiento y de madurez, no tienen el discernimiento de lo bueno y de lo malo, bien claro, y constantemente hay que estarles guiando. Note que el escritor de Hebreos dice, habiendo pasado tanto tiempo, parece ser que la palabra del Señor espera que llegue el momento donde usted y yo comencemos a madurar en el camino del Señor. Y eso requiere esfuerzo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2. Oiga lo que Pablo dice allí. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y note usted que allí habla de una serie de obras carnal, donde habla de celos, contienda, disensiones, en fin. Entonces, hermanos míos, usted necesita poner todo empeño, poner todo esfuerzo en crecer en espiritualmente avanzar. Dios a nosotros lo demanda. Bendito el nombre del Señor para siempre. Esto es importante. Entonces, hay gente que no crece. ¿Por qué? Por falta de esfuerzo. Hay gente que son flojos. No se levantan a orar. No oran cuando se acuestan. No leen la Biblia. No participan del servicio. No se entrenan en la alabanza. Prácticamente son llevados como la corriente del agua. Aquí voy en el montón, en el camino. Bendito el nombre de Dios. Dios espera que usted se esfuerce, que usted sea responsable. Y usted le diga al Señor: Señor, yo quiero crecer en tu palabra. Yo quiero crecer en tu camino. Bendito el nombre del Señor para siempre. Yo quiero tener discernimiento espiritual. Yo quiero, muévale en ello, gloria a Dios, porque si hay flojera en usted, no hay, gloria a Dios, amén. No importa qué tan buena yo le prepare a usted la vianda, si usted no se la come, no le va a aprovechar. No importa cómo se le oriente. Yo no sé si a usted le ha ocurrido algunas veces que usted está tan ofuscado, tan concentrado o preocupado cuando usted va manejando y no sabe por dónde va, y de pronto entra una gasolinera y pregunta la dirección para dónde usted quiere ir, y le dicen: agarra tal calle a la derecha, a la izquierda. Pero usted está tan preocupado por encontrar el camino, que no pone atención a lo que se le está diciendo. Sale de la gasolinera y salió como mismo entró. ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado un montón de veces. Hay una hermana que dice: a mí me acaba de ocurrir. Gloria al Señor. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Eh? O usted pensó que escuchó bien, pero como usted es hispano y le habla las calles en inglés, entonces hay un problema. Pasa por la calle y no sabe por dónde pasó. Así mismo es la madurez cristiana. Cada palabra que la Biblia dice, cada palabra que a usted se le explica, el cómo, el por qué, usted tiene que ponerle atención. Gloria. Le voy a decir algo. El secreto de la victoria y el secreto de la felicidad del hombre, el secreto del camino a la felicidad, usted lo tiene en la mano. Cuando Dios creó al hombre, dijo, y a los cielos y la tierra y al hombre, dice: y vio Dios que era bueno, y bueno en gran manera. Dígale que está a su lado: Dios no hace basura, Dios no hace porquería. Yo no soy porquería. Yo, cuando Dios me hizo a mí, me hizo bueno y en gran manera. Para todo hay un propósito. ¿Se recuerdan ustedes? Alguien me preguntó en la radio, hermano. Oye, hermano, ¿se recuerdan? ¿Cuál fue la pregunta de los animales? Me hicieron una pregunta de los animales. Que si al principio los animales iban, comían carne o no comían carne, qué sé yo, algo hicieron. Y yo le dije: bueno, chéquele los dientes a los animales. ¿Se recuerdan ustedes que les? Todo animal que tiene colmillo y diente chiquito aquí es fiera. Chéquele los colmillos a los que tienen a su lado. No, tiene diente grande, entonces no es fiera. Aunque hay algunos que parecen fieras. ¿Eh? Las fieras comen carne, están diseñadas. Bueno, de eso le hablé yo en el día de hoy a algunos. Dios a todas las cosas le pone su propósito. Amén. Y hay un propósito físico, hay un propósito moral, y el propósito moral de Dios es bueno. Y en el propósito moral de Dios hay paz interna en el hombre a través de la obediencia a la palabra. Y la palabra, que es la comida, es el alimento. La palabra de Dios es lo absoluto. Todo en la vida es relativo. Y lo relativo de la vida tiene que estar comparado a la palabra. ¿De acuerdo? La palabra es el molde. La palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, es lo absoluto, es lo que Dios quiere. Y es el secreto para que usted lleve y llegue a la vida victoriosa. Oiga bien. Por lo tanto, si usted crece, pone esfuerzo en aprender la palabra, en vivir la palabra, en conocer la palabra, en gustar la palabra, usted va a ir creciendo en espíritu, alma y cuerpo, bendito el nombre de Dios, creciendo en la sabiduría de Dios y creciendo su vida en el bienestar divino, y por ende caminará en victoria, bendito el nombre del Señor. Amén. Pero requiere, ¿qué cosa? Esfuerzo. Dígale que está a su lado, esfuerzo. Hay que agarrar el carro, gastar la gasolina, tener paciencia para esos tapones horribles desde allá de Junumucú, de donde usted viene. Sí. Y allá viene uno, le echa cuatro maldiciones y usted la escucha, quiere devolvérsela para atrás, pero porque el cristiano no puede. Correr el riesgo de chocar, correr el riesgo de que su esposo se enoje porque vino manejando sola. Y venir y tomar el riesgo de sentarse aquí. Sentándose aquí, escuchar a este vocearle en las orejas por 2 horas. Gloria a Dios. Y explicarle la palabra del Señor. Amén. Pero con esa palabra que usted te escucha, entonces tiene que llevársela. Amén. Rumiarla. Así. No le quiero decir vaca a usted, pero en este caso hay que ser como las vacas, los camellos. ¿Sabe lo que hacen las vacas, los chivos y los camellos? Todo el día están comiendo. Come, come, come, come, come, come. El estómago de la vaca tiene varios departamentos. Y la comida del día va a un departamento del estómago. Y de noche, cuando están en el chiquero, ya usted nota que están echadotas. Y usted también mira que están así. Y usted dice, ¿qué le pasa a estas? ¿Qué es lo que están mascando chicle o qué? No, no están mascando chicle. Lo que está pasando es que de la panza devuelven la comida de un de ese departamento a la boca a rumiarla. Y de ese departamento entonces ahora la mastican. En el día están depositando. Ahora están degustando, están disfrutando. Y de allí va al otro departamento, donde la celulosa, que es la proteína de las plantas. Usted no puede vivir de vegetales. Hay gente que dice, pero hermano, yo soy vegetariano. Usted no es vaca. Los vegetales tienen vitaminas, minerales, vitaminas, pero no tienen proteína utilizable. Porque la proteína, bueno, ya me metí por otra parte. Permítanme predicarle un poquito de esto. Se haga remonte. Si esto lo digo para los vegetarianos. Así que a mí, denme mi marrano, mi cosa. Denme mi carne. Oigan bien. La hierba, los vegetales tienen lo que llama celulosa. La celulosa es la proteína de la hierba. Para usted digerir la celulosa, necesita una enzima, un ácido que se llama celulasa. Y usted y yo no tenemos celulasa. Los animales la tienen. Por lo tanto, Dios no pretendió que usted fuera vegetariano. Mala noticia para los vegetarianos. Para mí me luce que eso es del diablo. Lo inventó el diablo esa cosa. No Dios. Porque si Dios hubiera querido que usted fuera vegetariano, lo hubiera hecho vaca. Le hubiera puesto celulosa. Dígale que está a su lado. No tiene celulasa, dígale. Digo, usted no me está pagando para que yo le diga esto. Esto es un bono, es un pilón, es una ñapa que le estoy dando. ¿De acuerdo? Bueno, déjeme hablar un poquito de medicina rapidito. Para recordar. Sí. Me dan un poquito de lo del. ¿Cómo le gusta un cuento a ustedes? Ok, miren. En la saliva hay una enzima que uno tiene llamada tialina. Tialina. Cuando usted comienza a masticar la tialina, la tialina sirve para convertir Usted comienza a comer almidón, las tortillas de tortillas de harina, el almidón se convierte en, la tialina la convierte en malta. Malta. Cuando llega al estómago llega en forma de malta. Y la malta, hay una enzima que se llama maltasa. Maltasa, que la convierte en glucosa. Y la glucosa, con la glucosa 6-fosfato deshidrogenado. Ya se votó, hermano. Ya se votó, pastor. Amén. Eso es otra cosa. Bueno, vámonos de eso. Así mismo es todo lo que nosotros comemos. Las proteínas de la carne podemos digerirlas, porque tenemos las enzimas que digieren las proteínas. La grasa, tenemos los enzimas que digieren las grasas, las peptinas, todos los jugos pancreáticos para digerir. Tenemos la bilirrubina, bueno, todas las cosas. Pero nosotros no tenemos, ¿qué cosa? Celulasa. No tenemos celulasa, pero las vacas, los camellos, los conejos la tienen. ¿De acuerdo? Ya saben por qué yo no soy vegetariano. Porque soy inteligente. Ok, ahí vamos. De acuerdo. Ahora, ¿por qué me metí en esto? No para hacerle la vida pesada a ustedes ni para perder su tiempo, sino para que entienda que en esto sí quiero que se abaca. Hay que rumiar la palabra. Ahora sí. Ahora, en esto sí, espiritualmente hablando, debe de ser camello, debe de ser así. Usted viene con todo el esfuerzo, viene al corralón del centro. Aquí lo amarramos de una silla por 2 horas. E inmediatamente comienza a comer los pastos verdes, que es la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Y usted con fe come, come, oye, escucha, oye, escucha. Oye, escucha, pregunta, oye, escucha, almacena información y luego en su casa, en algún lugar, el Espíritu Santo viene siendo la celulasa, la enzima, que toma esa palabra y le da el sentido y le ayuda a digerirla. Y usted entonces, David decía, en tu palabra yo medito. Dígale que está a su lado, rumiaba como las vacas. En tu palabra yo medito de día y de noche. El secreto de vivir la vida cristiana es no meramente usted. Oh, gloria a Dios. Oiga bien, la palabra hay que disfrutarla. ¿Ha visto ustedes que a los dulces ustedes no se lo ponen con un cucharón de eso de sacar arroz de la paila, de la olla? ¿Verdad que no? ¿Cómo se comen los dulces? Eso apenas vine a aprenderlo ahora, hermanos míos. Sí lo sabía, pero no lo practicaba. Porque yo antes comía corriendo, no tenía tiempo. En los hospitales donde yo andaba, hermano, yo no masticaba, yo tragaba. Porque no había tiempo. Y así usted no puede disfrutar la comida. La comida es para disfrutarla. Usted se sienta, ¿sabe lo que yo hago ahora? Me dan un juguito y yo, oiga bien, apenas acabo de aprender a comer, hermano. No porque no sabía, sino porque no lo practicaba. Usted le da un juguito, ¿sabe lo que usted hace? Se toma un trago, no lo baja de una vez, no. Lo deja en la boca. No para comerlo y masticarlo, sino para agarrar el sabor. Porque el sabor no está en el estómago, está en la boca. Después que baja la boca, el estómago cree que es agua. ¿Quién sabe lo del estómago lo que le echaron? Es la boca donde está. ¿Me entiende? Y para eso hay que tener paciencia. Usted mete la nariz y huele el olor a la fruta, a la guayaba. Apenas ahora estoy practicando eso, hermano. Tantos años que he perdido en mi vida. Hay gente que agarra un vaso de jugo. No. Agarra un vaso de agua. Solamente disfruta el primer trago. Lo demás no lo disfruta. Después que usted se bebe el primer trago, tiene que esperar como 30 segundos para que los mediadores químicos de las terminaciones nerviosas se repongan. Porque si antes de 30 segundos se vuelve otro trago, ya no sabe desabrido, porque no se ha repuesto. Entonces usted espera 4 pláticas, un alabaré, 2 gloria a Dios, 2 patas en la tierra, ¿eh? Y luego se toma otro trago. ¿Por qué le estoy diciendo eso? ¿Para enseñarlo a comer? Claro, para enseñarlo a comer. Pero además de eso, porque de la misma manera tenemos nosotros que tratar la palabra de Dios si vamos a crecer, gustarla, disfrutarla. Si no, está perdiendo. ¿Me sigue? Escucha el mensaje. Por eso grabamos los mensajes aquí, para que usted tenga la oportunidad de escucharlo 10 veces. Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que se harta, hasta que agarra sentido. David decía: en tu palabra yo medito de día y de noche. De día escucho, leo. El rey tenía que tener un rollo de las escrituras, y todos los días tenían que leerle de él y él escuchar. Y de noche, mientras estaba en la cama, meditar y callar y meditar, tomarle el sentido a lo que Dios decía. Y ahí es donde el Espíritu Santo, como la enzima de las vacas, la celulosa, la celulasa, digiere la celulosa para darle energía y vida, ¿eh? Así el Espíritu Santo, amén, así como la ptialina de la saliva, ¿eh?, corta el almidón para hacerlo azúcar. Así mismo como todas las enzimas, ¿eh?, la peptasa, la maltasa, ¿eh?, y todas las enzimas, las bilirrubinas, ¿eh?, en el hígado, las enzimas del hígado, glucosa 1 fosfato deshidrogenasa, glucosa 6 hidrolasa, todas esas enzimas son entes de digestión. Asimismo, el Espíritu Santo, todas sus manifestaciones, nos ayuda. Y eso, ¿qué le pasa a usted cuando no absorbe la comida? Hay una enfermedad que se llama síndrome, enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn es una enfermedad de mala absorción. La enfermedad de Crohn es: los intestinos no absorben. ¿Ha visto ustedes? ¿Cuántos de ustedes han comido menudo? ¿Cuántos han visto que el menudo parece una toalla? Pues así mismo son las tripas suyas por dentro, una toalla. Y en esa toalla hay terminaciones nerviosas y hay vasos sanguíneos en las tripas, en el intestino. Y toda la comida va pasando semilíquida por ahí, líquida, y se va quedando en esa toalla. Y esa toalla absorbe. Poner aquí. Estas son las tripas suyas. A ver. Ok. La comida viene por aquí. Parece una toalla. Y por aquí sale unas venas que van al hígado. Y del hígado viene la vena porta, que va al corazón, va a los pulmones. Y de los pulmones, la vena pulmonar, al corazón. Y del corazón a todo el cuerpo y al cerebro. Y a todo el cuerpo. Oiga bien. Y de aquí viene, usted que se comió su yuca, su plátano, y se absorbe, va al hígado. El hígado corta todo eso en diferentes nutrientes que usted necesita. Y por esa vena en la sangre va todos esos nutrientes. Y le nutre todo el cuerpo. Sus nutrientes. Es parte de lo que es la circulación. Amén. Y usted va absorbiendo. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn. Y esta enfermedad lo que hace es que los intestinos, en vez de ser en forma de toalla, no son, son lisos. Y la gente todo el tiempo tiene diarrea. Todo el tiempo. Todo lo que come. Y, oiga bien, la gente se desnutre. Puede comer de todo. Puede estar sentado en la iglesia comiendo Biblia, Biblia. Hay gente que tiene enfermedad de Crohn bíblicamente hablando, espiritualmente hablando. Amén. Lo que se come no le aprovecha. Tiene diarrea de palabra. Se va. Se sientan 10 años aquí. ¡Pepto Bismol! 10 años en la iglesia escuchando y no le aprovecha. No mire a nadie ahora. Amén. No les aprovecha lo que escuchan. Escuchan absolutamente nada. Amén. Porque no ponen el esfuerzo de aprender. Hay gente que en su esfuerzo, en su haraganería espiritual, son selectivos. Tenga usted que tener cuidado. Selectivo. ¿De qué estás hablando, pastor? Le voy a decir, selectivo. Hay gente que escucha lo que ellos quieren. Viene tal predicador que va a hablar de tal cosa. Ah, ya van, selectivo. Si usted fuera selectivo para comer, por ejemplo, si a un niño, a cualquier niño usted le dice, ¿qué tú quieres comer? ¿Ice cream de chocolate? ¿Pastel de chocolate o un mulo de pollo? El niño dice, dame el pastel de chocolate y el mulo de pollo que se lo lleve Caín. Yo no lo quiero. Hay niños que agarran la carne, la toman, la llevan a la boca y se chupan el jugo. Y luego la proteína, lo que le va a dar vida, lo que le va a dar nutrición, allá está tirado. ¿Eh? ¿Qué va a pasar con esa criatura? Esa criatura es selectivo. En la clase, usted le dice, ¿a cuál escuela tú quisieras ir? ¿Quisieras ir a una escuela donde no haya maestro? ¿Donde no haya matemática? ¿Donde no haya examen? ¿Donde me pongan movie todos los días? ¿Donde solamente vaya un día a la semana? Y el día que vaya a la semana, haya tiempo libre, recreo, tiempo libre, 15 minutos de clase y todo lo demás del día esté en el patio. Esa sería la escuela perfecta para su hijo, según él. Pero usted sabe que esa escuela es una basura, porque su hijo no aprendería nada a ser burro allí adentro. ¿Nos estamos entendiendo? Así que tampoco, dígale que está a su lado, para crecer en el Señor, no puede ser selectivo. Tiene que comerte la dieta completa. Y a veces la dieta que te aprovecha es la que menos te gusta. Dígale que está a su lado, la que menos te gusta. Los mensajes que te hacen enojar, que el pastor te trae, esos son los buenos para ti. Dígale, porque te enoja, porque eso es lo que necesito oír. Dígale, te enoja porque anda chuecón. Sí. Bueno, hay que seguir adelante. Entonces, falta de esfuerzo. ¿Se entendió esto? Ay, Señor mío. Vamos a ver lo otro. Otros no crecen porque son fácilmente desalentados. Hay gente que se desalientan muy fácil, fácilmente desalentados. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿De qué me sirve? ¿Eh? Oh, ¿cómo va usted a decir semejante cosa? ¿De acuerdo? Vamos a ver 2 de Corintios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay algunos que tienen un comienzo muy bonito, pero en el camino se desalientan. Hermanos míos, si nosotros tiramos la toalla en los retos. Mire usted, si por desaliento fuera, yo tendría mil y un motivos para yo no. Hace tiempo ya yo no ser pastor aquí en la iglesia. Uf. Se encuentra uno con gente mala, mañoso, mal agradecido, traicionero. Gente que uno confía le pagan mal, hablan de usted por la espalda. Ay, Señor mío, bueno de agarrarlo por los cabellos y colgarlo en el poste de luz y decirle, mira pueblo, así hay gente. No es todo el mundo, es la minoría, son muy poca gente, no es todo el mundo. Pero hay gente que son así. ¿A cuántos de ustedes lo han maltratado así? Qué bueno que no están solos. Amén. Sí, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido desaliento como para seguir al Señor? Levante la mano. ¿Eh? Desaliento. No todo el día se siente uno igual. ¿Eh? Amén. Pero el conocimiento del Señor nos lleva a nosotros a saber que vale la pena seguir adelante. Gloria a Dios. Mire, hermano, yo por nada en el mundo dejaría de predicar. Alguien me dijo, oye, hermano, pero usted pudiera estar haciendo otra cosa. Le dije, sí, es cierto, pudiera estar haciendo no otra cosa, mil y una cosas yo pudiera estar haciendo. ¿Eh? Porque yo sé hacer muchas cosas. Ahora bien, ¿sabe usted que lo que yo estoy haciendo con usted es lo más importante del mundo? Estar parado yo aquí frente a ustedes, oiga esto, para mí es la cosa más importante del mundo. Yo pudiera estar en un hospital ahorita trabajando y salvando gente, ayudando a gente. ¿Por cuántos años yo voy a, mi ayuda le va a servir a esa persona? Poco tiempo. ¿Por qué? Porque esa persona se puede morir. Y muriéndose ahí terminó mi trabajo. ¿Me sigue? Fue como le dije, en estos días le dije al CEO de la Pepsi Cola, cuando salieron las computadoras, Apple Computer, le dijo, ven a trabajar con nosotros. Fue el hombre que puso la Pepsi Cola de cero, la subió a competir con la Coca-Cola, que la Coca-Cola siempre ha sido lo máximo aquí. Pero la puso competitiva. Es una compañía robusta, una compañía. Le voy a decir que la Pepsi Cola es la dueña de Pizza Hut, es de la Pepsi Cola. Por eso si usted va a Pizza Hut y pide una Coca-Cola, nunca le van a dar una Coca-Cola. ¿Ya sabe por qué? Información gratis del pastor para usted. Pepsi Cola es dueña de Kentucky Fried Chicken. Ok. Esa compañía es poderosa. PepsiCo es poderosa. Propaganda gratis para PepsiCo. Al CEO de PepsiCola le dijeron, vente con nosotros. Oye bien, dejar ese monstruo tan grande a venir a una compañía de computadoras que estaba comenzando. Dijo, no, ¿cuándo voy a ir para allá? Y le dijo, no, porque te estoy retando, le dijeron. ¿Quieres pasarte el resto de tu vida vendiendo agua dulce? ¿O quieres venir a aceptar el reto de comenzar una compañía que cambie el mundo? Dijo, no, mejor me voy a la compañía que cambie el mundo. Amén. Porque agua dulce cualquiera puede vender, pero cambiar el mundo, no todo el mundo puede hacerlo todos los días. Amén. Enderezar un hueso, dar una pastilla, quitar una infección, cualquier médico puede hacerlo. Pero darle el conocimiento y darle la palabra como yo se la doy, no cualquiera puede hacerlo. Entonces esto vale más. Bendito el nombre del Señor. Oiga bien, ¿a mí qué me deja? Oiga esto, ¿qué gano yo con estar todos los días desde las 11 de la mañana sentado ahí hasta la 1 de la tarde? Una hora de radio, pero llego una hora antes. Y ahí estoy. Y luego tener a media ciudad, que ya se dieron cuenta de mi celular. No, yo no sé cómo. Alguien soltó. Y cada rato, y este de dónde salió. Y este de dónde salió. Amén. Y la ciudad. No dan ofrenda acá. No mandan dinero. No dan ni los buenos días. Ya a veces llaman para ofenderme y pelearme. Y yo sentado ahí aguantando insultos. ¿Para qué? ¿Usted cree que yo no me he preguntado para qué? ¿Por qué? A veces yo me siento cansado, me vengo cansado arrastrando las patas y me siento ahí mal dormido, mal comido. A veces me siento enfermo y estoy sentado ahí. ¿Para qué? Si no estoy sacando nada por lo que estoy dando vida. Con bendito el nombre del Señor. Le voy a decir lo que viene. Hoy me llamó un hermano. Espérense, calme. Me llamó un hermano hoy y me dijo, hermano, mañana estoy firmando contrato en Venezuela, dijo este hermano. He contratado, dijo, la emisora más poderosa de Venezuela, secular, para tirar directo diálogo pastoral desde aquí. Y dice, mañana quiero que hable con el jefe de programación de esa emisora. Digo, ¿qué? Digo, hermano, pero no se puede. Dijo, no, yo pago lo que sea. Pero, y eso lo pago yo, dijo él. Excuse me. Yo no digo nada. No, espere. Entonces le digo, hermano, pero es emisora secular. Por lo menos que escuchen, ponga lo que bajen por la internet. En la Radio Luz transmite por la internet también. Radiocristiana.com, ellos transmiten por internet. Y yo, póngalo ya. Por lo menos que escuchen el producto. Porque yo salgo con unas cosas a veces que esa gente, las tripas se le van a revolver. Dice, hermano, yo estoy pagando, yo pago y a ver qué. ¿Vale la pena? Amén, amén. Esto es vida, no sé si nos entendemos. Gloria a Dios. ¿Vale la pena usted dejar una hora de televisión para estar en la palabra de Dios, vale la pena. Vale la pena venir enfermo, vale la pena. Vale la pena venir cansado, vale la pena, porque usted te está edificando su alma, está edificando su vida. Gloria a Dios. Y le voy a decir, usted puede decir, cuando la gente está desalentada, lo que hace es que sale corriendo. Y la placa, ni la placa le mira, se desaparece. Cuando usted está desalentado, es en la iglesia donde se halla aliento. Es en la iglesia. Cuando está enfermo, es en la iglesia donde se ora por los enfermos. Venga, pastor, estoy enfermo. Únjame con aceite, como dice la palabra. Confieso mis pecados para ser sano. Es en la iglesia que ocurre eso, bendito Dios. Es la iglesia donde la palabra de Dios se predica, donde se exhorta a la gente, donde se consuela a la gente, donde se da conocimiento de Dios a la gente y donde la gente aprende y conoce de Dios. Amén. Y es en la iglesia donde juntos estamos esperando a Jesucristo que nos lleve al cielo, bendito Dios. Por ello siempre estaré en la iglesia. ¿Sabe por qué yo no me desaliento aunque me digan cosas, me tiren piedra, me den patada, me ofendan? Porque Pablo, ese es mi ejemplo. Si usted nota en 2 de Corintios, donde le dije, capítulo 11. Gloria a Dios. Pablo dice, el versículo 29. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Ahora en el versículo 24 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de río, de ladrones, peligro de mi nación. Peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en desvelo, en hambre, en sed, muchos ayunos, frío, desnudez y además de lo que se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Si alguien tenía motivo para desanimarse, fue el apóstol Pablo. Este hombre, Pablo, parece que estaba hecho de hierro, hermano. Es increíble. Y yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero ser como Pablo. Esa es mi meta. Yo no he llegado todavía ahí. Pero, brother, esa es mi meta. Ser como Pablo. Yo quiero ser un cristiano a prueba de desaliento. Que a mí nadie, que venga el chupacabra, y nadie me desaliente. Si alguien tenía motivo para dejar al Señor, fue Pablo. Mire, a Pablo lo agarraron en Listra y le entraron a pedrada en el libro de los Hechos. Y lo sacaron por muerto, lo arrastraron a la ciudad. Hermano, si a usted le dan una pedrada en la torre, ¡paz! A usted no le va a quedar ganas de ir a predicar. ¿Sabe lo que hizo Pablo después que se paró y el Señor lo sanó? Que al otro día estaba que varios decenas de kilómetros, no recuerdo ahorita la distancia, en Derbe. Al otro día dice, aquí estaban en Derbe. Siguió predicando. Dije, oye, este hombre está hecho de hierro. ¿De qué está hecho este hombre? Gloria a Dios. Eso se llama determinación. Determinación. En las iglesias hay gente que no tiene determinación, hay gente que son muy flojos y hay muchos que no se van a salvar porque no tienen determinación, se desalientan muy fácil. No siempre a usted las cosas le va a salir buenas. Le voy a decir esto, le voy a dar una mala noticia, de usted van a hablar mal y feo. Alguien va a decir cosas feas de usted y para colmo lo va a escuchar. Y el compadre o la comadre que nunca le ha llamado, ya tiene un año que no le llama, ese día le llama para darle la mala noticia. Fulanito, para que oremos, te voy a decir la última. Fulana no te quiere. Fulano no te quiere. Dijo que tú eras un perro muerto, barriga verde, botija verde, que tiene los colmillos de león. Y a usted le va a doler. Amén. Habrán días donde usted va a estar más contento y ese día le dan la noticia peor del mundo. Y se va a sentir mal y le va a doler. Gloria a Dios. Amén. Pero yo le digo, tiene que tener usted la determinación de seguir y continuar adelante. Segunda de Corintios capítulo 4, quiero que lea ahora. Amén. Dígale que estaba a su lado, aunque hables tú mal de mí, no te voy a cachetear, te voy a perdonar. Segunda de Corintios capítulo 4. Aleluya. Versículo 8. ¿Qué dice Pablo? Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuro, mas no desesperado. Perseguidos, mas no desamparados. Derribado, mas no destruido. Oiga bien, Pablo dice, yo he padecido y he estado en tribulación, en angustia y en persecución. Y he derribado muchas veces. Gloria a Dios. ¿Qué le parece a usted? ¿Se ha sentido usted con alguno de estos síntomas alguna vez? El maduro en el Señor va a salir adelante. Si usted es de lo que cuando viene una tribulación, hermano, hay que salirlo a buscar y no aparece. ¿Por qué no viene a la iglesia, hermano? Estoy resfriado. Oye, bébete por lo menos y una limonada, algo, espiritualmente hablando, y vente para la iglesia. Yo me resfrié, estoy todo mantequilloso y me dio el sol y aquí estoy derretido. Pablo dice derribado, sí, pero no destruido. Gloria a Dios. Amén. Aunque me sienta derribado, mis raíces están en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y aunque, dígale que está a su lado, aunque me vea caído, no me patee con los pies porque mis raíces están bien firmes. Amén. Y de este árbol caído no va a ser leña. Gloria a Dios. Porque voy a retoñar, porque el retoño está sembrado en Cristo Jesús. Me puede ver medio marchito a veces. No. Pero yo sé dónde estoy parado. Me he nutrido de la palabra. Dígale, me he nutrido de la palabra. Sé quién es mi redentor, mi salvador. Aquí, wow, gloria a Dios. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Habrá alguien que pueda glorificar a Dios en esta noche? Otro versículo. Allí en el capítulo 4. Versículo 16. Siento que quiero predicar esta noche. Are you with me? A ver, come zacate, coma zacate usted. Le estoy dando zacate, pastos frescos, delicado. A ver, oveja, para que arrume bien a la noche. ¿Ya lo tiene? 16. Por tanto, no desmayamos. No le aflojamos, léalo en mexicano. No le afloje, no le afloje. Dígale, no le afloje. Aunque esté angustiado, atribulado, derribado, no le afloje. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, ¡ay, ay, ay! ¿Quién quiere leer conmigo? Aquí hay gente, hermano, que ni Biblia trajeron esta noche. ¿Cómo vienen aquí a pelear conmigo sin machete? Gloria a Dios. A ver, are you with me? Read. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos ante, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Qué es lo que desgasta el hombre exterior? Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, los apuros. Eso va. Dígale que está a su lado. Dios pretende que ese hombre exterior. ¿Sabe lo que es el hombre exterior? El hombre carnal, el hombre mañoso. Vamos a ponerlo así, porque hay que hablar así a la franca. Alguien me dijo, tú no hablas como doctor. Yo no quiero hablar como doctor, yo quiero hablar como usted habla. A ver, repita conmigo. El hombre mañoso. Hombre. Hombre. Y mujer también, ¿verdad? Carnal es igual a maña. Pero solamente los burros son mañosos. Bueno, no le estoy diciendo burro, pero para que me entienda. ¿Sabe lo que es tener mala maña? Mala costumbre. Comportamiento chueco y torcido. Todos nosotros en el mundo teníamos nuestra onda. Y a veces se nos quiere salir. A mí las mías se me quieren salir a veces. Nada más que el Espíritu Santo la pone en control. ¿Cuántos de ustedes todavía el hombre viejo se quiere salir? Se le quiere salir, ¿verdad? El apellido, porque nosotros somos los polancos. ¿Qué polanco? Ni polanco ni potranco. Olvídese. Entonces, note usted, versículo 16 dice: no desmayamos, no nos achicopalatamos. No nos rajamos, aunque los de Jalisco se rajan, dicen por ahí, pero nosotros no nos rajamos. Aunque, dígale que está a su lado, aunque este, a ver, pégase el dedo, este hombre interior se va el hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva cada día. El hombre mañoso tiene que irse desgastando para que el hombre nuevo del nuevo nacimiento se vaya renovando cada día más hermoso. Pero si el hombre viejo que envuelve al hombre nuevo no muere, el hombre nuevo no puede mostrar, bendito el nombre de Dios, el capullo tiene que morir, abrirse, para que la flor deje escapar su perfume. Aleluya. Si no, tiene una perfumería. El frasco hay que destaparlo. ¿Cuánto compran el air freshener para los carros? Vienen en una bolsita. Y si no rompe la bolsita, el freshener. No. Por eso usted tiene que ser quebrantado. Le tengo mala noticia. No, usted no quiere escuchar eso hoy. ¿Quieren que le diga? Oiga bien. Usted tiene que ser roto. Todo lo que Dios usa lo rompe primero. Dios nunca ha usado algo entero. Para Cristo redimirnos, hubo que quebrarlo. Él fue quebrantado, roto, para que derramara la sangre. Así que a usted hay que romperlo. Porque esa mala costumbre que usted trae, esa usted no la quiere dejar. Y Dios tiene que darle un palo. Así como para comerse el coco hay que abrirlo, hay que romperlo. ¡Cra! Y rompiéndolo, nos comemos el coco que está dentro. Amén. Usted tiene que ser quebrantado. Y le voy a decir que yo no, nada más conozco una sola manera por la cual Dios quebranta a la gente y lo hace servible. Si cae sobre la roca, será quebrantado. Y si la roca te cae arriba, será quebrantado. No hay para dónde usted se eche. Tiene. Ahora usted... Yo mejor prefiero yo caer sobre la roca a que la roca me caiga arriba a mí. Yo prefiero de rodillas caer sobre Cristo a que Cristo me caiga arriba a mí. Porque si yo caigo sobre Él, caigo posicionalmente en Él. Pero si Él cae sobre mí, me hace pedazo. Ahora bien, en el versículo 16 donde estamos estudiando, Pablo dice que el hombre de afuera se va desgastando. ¿Cómo se desgasta el hombre de afuera? Con tribulación, con persecución. con pruebas. Las pruebas que a usted le llegan a veces es para desgastarlo. Son pruebas desgastadoras. Y cuando nosotros salimos de esa prueba, ya no salimos tan orgullosos como cuando entramos en ella. Salimos mansitos, hermano. Humilditos que salimos. No salimos igual. Amén. Y mientras más nos vamos desgastando, más va brillando el hombre nuevo que está dentro de nosotros. Así que en medio de la prueba, no se desaliente usted. Siga mirando. Versículo 7. Oiga lo que Pablo dice. Ay, lea. Es más, yo lo voy a marcar aquí. Porque estoy usando Biblia nueva. La Biblia vieja mía que marqué, olvídese ya. Con la Biblia que yo me convertí, todavía estaba predicando hasta hace unos meses. Pero ya la pobrecita ya no da para más. Oiga bien, aquí va. No, esa yo la paraba y predicaba sola. Oiga esto. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo, oiga bien, todas estas cosas que él pasó, a Pablo le llama leve tribulación? Hermano, porque para mí lo que yo le leí ahorita a usted, en el capítulo 11, ¿se recuerdan usted? Tribulación, prueba, angustia, peligro, naufragio, golpe. Pablo aquí le llama leve tribulación. ¿Por qué le llama leve tribulación? Porque él sabía que cada una de estas cosas iba a perfeccionarlo a él. Por lo tanto, no se desalentaba, bendito nombre del Señor. Amén, siga leyendo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, su propio cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. El hombre interior gime y dice: quítame este hombre mañoso, Dios. Pero cuando Dios viene con la ropa nueva, hay que desnudarlo primero del hombre viejo. Y nadie quiere ser desnudado. Al hijo pródigo, cuando llegó con toda su mugre de puerco, ¿se recuerdan ustedes? ¿Qué fue lo primero que dijo el padre? El padre dijo: oye, yo te acepto, pero por favor vete a bañar. Bueno, no dijo así. Es una interpretación mía. Pero la acción, ¿qué fue lo que el padre dijo? Llamó a su mayordomo y le dijo: toma a mi hijo, ve, báñalo, cámbialo, vístelo y ponle el vestido nuevo. No puede entrar a la fiesta y disfrutar de la presencia de Dios con el vestido viejo. El vestido viejo, corrupto, harapiento, maloliente, hay que quitarlo. El tabernáculo, note usted que Pablo está hablando allí de algo que yo quiero explicarle. El tabernáculo en el Antiguo Testamento era el lugar temporal donde el pueblo adoraba. Asimismo, es la madurez cristiana. Usted comienza, se convierte y en una forma temporal, todavía hay cosas que tienen que pasar. Dios está con usted, pero cuando pasa el tiempo, usted debe de madurar. Amén. Pasar de tabernáculo a templo. El tabernáculo tiene que deshacerse. El hombre exterior. Amén. Para dar lugar al hombre nuevo. Pablo dice: tenemos un templo, tenemos una casa firme. Hablando del templo de Salomón y del templo. Usándolo como una forma de ejemplo, refiriéndose a nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. ¿Se entendió esto? Ya tenemos que irnos. Solamente le voy a decir algo más. Hay dos cositas más que si me dan 2 minutos multiplicado por 60. No, la otra cosa que atenta contra su crecimiento es la falta de uso. ¿De qué estás hablando, hermano? Ahorita le explico. Falta de uso. Falta de uso. Esto es importantísimo. Por ejemplo, yo no sé si usted ha visto gente que se han roto una pierna. Si usted se rompe una pierna y a usted le ponen un yeso de 8 a 12 semanas, 2 meses a 3 meses, cuando le quitan el yeso, se va a llevar la sorpresa. Y si es mujer, le va a dar un infarto. Los hombres no, porque los hombres tienen patas de urraca, no hay problema. Yo casi nunca he visto un hombre con las piernas gordas. Con piernas, no, los hombres, pura urraca. El hombre es un arquero. Yo no sé cómo ustedes mujeres se enamoran de nosotros los hombres. No entiendo. La cosa más fea es un hombre. Bueno. Y los hombres dicen amén. Alguien dijo, el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. A veces ustedes miran mujeres en mis universos con unos urracos tan feos. Y yo digo, oye, pero ¿cómo esta mujer se pudo fijar de esta cosa? Bueno, ni modo. Y los feos dicen amén. Ok. Pero la sorpresa. Alguien tiene esposo feo por ahí. Ok. Oiga bien, el suyo es lindo. Ok. Todos son lindos. Sí, usted porque ama a Dios dice eso, pero. Ok, diga la verdad. Confiese. Ok. Vamos arriba. Hay que terminar esto. Si una mujer se rompe una pierna, el fémur, la tibia, y hay que enyesar la cadera, y hay que enyesarla, toda la pierna. Oiga bien, y anda caminando con muleta. Y ahí va. Y una sola pierna está haciendo el ejercicio. Cuando le quitan ese yeso a las 12 semanas y se mira en el espejo, pega el grito, hermano. ¿Sabe por qué? Porque va a mirar una pierna gorda. Y la otra va a tener pierna de elefante a la izquierda y pierna de urraca en la derecha. Va a ser así. Sí, va a ser así. Estas piernas, unos chamorrotes. No, ¿qué es? A ver. Bueno, si yo fuera pintor, no fuera pastor. Tranquilo. ¿Cuál es la de la urraca? No, las dos piernas. Van a ver más o menos esto. Esta es la rodilla. Ok. ¿Por qué? En medicina, a esto se le llama atrofia muscular. Por falta de uso, el cuerpo siempre interpreta. Dice, lo que no se usa no lo necesito. Miembro que no se usa, miembro que no se necesita. El organismo dice, ¿sabes qué? ¿Para qué le voy a estar mandando sangre a esta cosa? ¿Para qué voy a estar gastando nutrición, gastando mi energía en un músculo que no se está moviendo? Si el otro está haciendo todo eso, la comida de este se la doy al otro, justo que es el cuerpo, ¿verdad? A ver, y cuando le quitan el yeso, usted no está la viendo y dice, pero Dios mío, ¿qué ha pasado? Solamente, nada más queda solamente poquito músculo. Hay que mandarlo entonces ahora a terapia, a hacer ejercicio, para que ese músculo vuelva otra vez a su uso normal. Asimismo ocurre, usted tiene un cuchillo y se lo está usando, siempre va a estar filoso. A menos que sea el machete que yo tengo en la casa de cortar el palo, nunca tiene filo. Pero si yo tengo dos machetes, no, yo tengo dos machetes, hermano, no para pelear, sino para cortar mis matas. Sí, machete, tengo dos machetes. Ah, la hermana Marta, perdón, mi amor, es que lo tuyo es mío, lo compró la hermana Marta, tengo que aclarar. La hermana Marta tiene dos machetes, machetera. Bueno, yo me estaba echando yo el gorro, hermana Marta, porque están en mi casa. A veces yo corto algunos palos cuando tú me dices que te los cortes. Pero, bueno, generalmente ya que corta sus palos. A ver, pero yo a veces he usado los machetes, ¿verdad? ¿Son míos los machetes? Ok. No, pero que no quiero yo atribuirme. Ok. Entonces, yo tengo, con permiso de mi esposa, dos machetes. Oiga. Oiga. ¿Eh? Ya. Oigan bien. Ahora bien. Obviamente, como son de mi esposa, no tienen filo. Si fueran míos, estaría que cortara un pelo en el aire. Oiga bien, usted tiene un machete en su casa o una máquina de cortar zacate o lo que sea. Mientras eso está guardado allí, eso no se llena de moho, no se usa. Si está, lo está usando constantemente, eso siempre está listo para ser usado. ¿Por qué estoy hablando de eso? Para jugar con usted, no meramente. Amén. Dios nos ha dado a nosotros talentos a todos, que Dios espera que nosotros usemos en una buena manera y en una manera ordenada y organizada. Amén. Hay gente que no le gusta trabajar, o si quieren trabajar, quieren trabajar a su manera, en su forma. Amén. Dios espera que nosotros usemos nuestros talentos para traer en primer lugar a almas a Cristo. Amén. Note usted, vamos a ver Hebreos. Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Sencillamente, si usted no atiende, no pone en práctica las cosas que usted ha oído, las cosas que usted puede y sabe hacer, en conforme a lo que la palabra de Dios dice, usted puede correr el riesgo de deslizarse. Amén. Hay que practicar las cosas que nosotros hemos oído. Gloria a Dios. Amén. Hay algunas cositas más, pero yo creo que ya hemos hablado suficiente. Gloria a Dios. Hermanos míos, ¿cuál es la moraleja, el mensaje, la enseñanza detrás de esto? La moraleja o la enseñanza detrás de esto es, número uno, Dios espera que usted crezca. Número dos, Dios espera que usted se esfuerce. Amén. En crecer. Coma. El Espíritu Santo le va a dar a usted el entendimiento. Amén. Número dos, usted debe tener discernimiento y cuidado con el desaliento. Hay que discernir para usted no desalentarse. Número tres, debe de utilizar lo que Dios le ha dado en una forma responsable para que usted no se deslice. Vamos a estar de pies en este día. Gracias al Señor. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, que todo lo que hay dentro de mi corazón necesito más de ti. Renuévame, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Oh, renuévame.